Bienvenido al canal de audio de la Iglesia Shalom. Hay una palabra de Dios para ti hoy. Hace 15 días estuvimos hablando de Isaías 43. ¿Cuántos recuerdan de qué hablamos? ¿Ya se les olvidó? Cuando pases por las aguas, ¿recuerdan? Tiempo de prueba, de dificultad, que el Señor le previene al pueblo que van a vivir. Ahora, yo me quedé pensando en un versículo adelante y me quedé meditando después de haber trabajado Isaías 43 y me llamó la atención el versículo 3, el versículo 4, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Seguimos leyendo, pero de ahí me concentramos y vamos a trabajar el mensaje de hoy que le he titulado A mis ojos fuiste de gran estima. Y sigamos leyendo, el Señor le dice entonces a una nación que está en un proceso de ir al exilio por su pecado, su condición, le dice a ellos, no temas, versículo 5 en adelante, yo estoy contigo, del oriente traeré a tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte de acá y al sur, no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Ese es un lenguaje de papá hablando a los hijos, a mis hijas. Todos los llamados de mi nombre, ¿para qué nos creó? ¿Qué dice? Para gloria mía los he creado. Leamos el versículo, sigamos acá, versículo 21. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí, ¿qué? ¿Qué les pasó? Se cansaron, de mí te cansaste. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino que pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Versículo 25. Yo soy el que borra tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Oremos al Señor. Padre, yo pido que nos bendiga con palabra a todos nosotros. Que tu palabra llegue como incienso, como bálsamo a nuestras vidas, como ese aceite, Señor, que nos sane y nos restaure. Señor, ayúdanos a escuchar lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar a todos, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo te sientes? Bueno, ¿a cuántos? ¿Algún día alguien le ha dicho, a mis ojos sos de gran estima? Y fuera de eso le añade la otra, y honorable. ¿A cuándo le han dicho eso? Al menos la suegra lo ha dicho usted, ¿o no? ¿Quién se lo ha dicho a uno? Hola. En el día del amor, la amistad, ¿quién le dijo eso a la esposa o al esposo? Mi amor, a mis ojos, vea, de gran estima. ¿Y sabe una cosa? Eres honorable. ¿Ah? ¿Ninguno? Oiga, qué silencio. O sea, que es un... Nadie ha recibido esto. Bueno, cuando yo leí ese versículo, yo tuve un problema en mi vida personal. Dije, Señor, ¿yo? ¿Honorable? ¿Yo? No. A mí me cuesta trabajo. Y que yo le caigo bien, si me cae bien. Pero yo, ¿por qué reaccioné así? Reaccionamos así porque tenemos un problema. Hay un principio en psicología que habla de que la forma como yo soy visto, así me veo y así veo. Y por lo regular, ¿cómo nos ven a nosotros? ¿Cómo nos han visto? ¿Cómo me veo? ¿Qué concepto tiene usted de sí mismo? ¿Cómo se ve usted a sí mismo? Todos nosotros tenemos un problema, y es que no tenemos un buen concepto de nosotros mismos. Nuestra tendencia humana es no valorarnos, no ver nada bueno en nosotros. Uno de los versículos favoritos para algunos es Gusano de Jacob. Dicen, yo me identifico con ese. Y si estuviera un versículo que dijera Cucaracha Jacob, ese es el mío. Cucaracha de Jacob. Me cuesta trabajo ver de que me haga algo bueno. Me identifico mucho con Pedro, el traicionero, con Judas. Me identifico con esos personajes. Porque yo tengo luchas para pensar que puede haber algo bueno en mi vida. Por eso cuando alguien de pronto te dice, mira, sabe una cosa, me caes bien, eres muy honorable, usted que está inmediatamente pensando, ah, quién sabe qué habrá detrás de esto, algo se va a venir, porque así nomás no me la vas a tirar. Así nomás no me la vas a tirar. No, cuando el chico está conquistando a la chica, no le dice, tus ojos me derriten. La chica que está diciendo, quién sabe, vamos a ver, ¿qué detrás, qué está buscando el sinvergüenza, no? Porque a uno no le cuesta trabajo, oiga, no, mira, honestamente tus ojos me derriten, ¿verdad? Y se va a los ojos y dice, no, carreta, porque mis ojos no, mis ojos son feos, me gustaría verde, me gustaría azul, pero no, no son. Entonces nos cuesta trabajo nosotros. ¿Por qué es nuestra lucha? ¿O por qué mi lucha personal cuando veo un texto así, de que el Señor me diga que yo soy honorable y que le caigo bien? Mi lucha viene desde el jardín. Todos nosotros tenemos una marca de la caída. Perdimos la imagen y la semejanza del Señor. Perdimos la cobertura de gracia que había, con la cual Él nos veía, con una cobertura de gracia, y quedamos desnudos. Noten los versículos en Génesis 2. Recuerdan que lo primero que había en ellos antes de la caída era que estaban desnudos y que, y no se avergonzaban. Ellos no tenían un problema de baja autoestima. No tenían un problema de que no se valoraban a sí mismo. Adán y Eva no mantenían en los espejos. Bueno, en primer lugar no habían, pero un espejo del agua, a ver cómo eran. Ni se vivían preguntando cada rato, venga, ¿y cómo me ve? Estoy bien peinado, ¿qué piensa yo? Estoy bajito, estoy alto, estoy gordito, ¿cómo me ve? Yo creo que ellos no tenían ese problema. Ellos estaban bien en la autoimagen que ellos tenían, una identidad sana. Pero ¿qué pasa más adelante? Usted sabe que ellos, cuando pecan y se apartan del Señor, el otro texto en Génesis 3, lo que sucede es que los ojos fueron abiertos. ¿Y qué descubrieron? Se miraron a sí mismos y ¿cómo reaccionaron? Con vergüenza. Entonces corrieron a esconderse y desde ahí el ser humano le entró un problema que es culpa, que es no puede aceptarse a sí mismo, y por su condición de pecado entonces vive escondido de la presencia de Dios y sufrió algo que es muy terrible, que es el rechazo, cuando el Señor lo sacó de su presencia. Y el rechazo nos lleva a nosotros a vivir bajo unos niveles profundos de buscar quién nos acepte, quién nos valore, quién nos dé un aplauso, una afirmación. Lo necesitamos los seres humanos, pero muchos lo manejamos como fruto de unos vacíos muy profundos. Es la niña que anda desesperada buscando y entrega su cuerpo para ver quién la valora y quién la afirma. El joven que se entrega a los grupos no correctos, pero solo por ser aceptado ahí se mete. Yo me metí en una pandilla, no era una pandilla, era un grupo de marihuaneros, pero era porque ese pasadito mío, pastor que ustedes tienen, ay padre. Imagínense, y yo me metí en ese combo, eso cuando nos metíamos en ese hueco oscuro lleno de humo, me metía era para ser aceptado, por ser valorado, en tener un círculo que me acepte. Y porque ellos me dijeron, usted le tenemos que quitar las herraduras, así le decían en esa época, quitarle las herraduras era ya, venga, meta marihuana. Entonces, hermanos, desde ahí en adelante, los seres humanos manejamos un problema de culpa. Y la culpa es por un pasado que cargamos, por embarradas que hemos cometido, lo que somos. Como decía Jesús Adrián Romero, si la gente supiera lo que yo soy. Leía un espiritualista, Henry Nouwen, un gigante espiritualista jesuita, y él decía, si la gente descubriera lo que hay en mi corazón y lo que yo soy en mi vida personal, saldrían horrorizados. Y uno dice, pero usted es un santo. ¿Cómo es posible? Los seres humanos cargamos vergüenza y muchos de nosotros somos como Naamán. ¿Recuerdan la historia en el Antiguo Testamento? El gran general del ejército asirio. Tremendo militar, tremendo hombre con buena imagen, la imagen que manejamos ante el mundo, la imagen del ejecutivo, del profesional, del pastor, del espiritual, es una imagen tremenda. Pero cuando estamos detrás de bambalinas, cuando el hombre se quitaba la ropa, ¿quién lo veía? ¿Quién lo veía? La empleada, la persona ahí sencilla, la cercana. Y yo creo que se horrorizaba, decía, este es mi general, con lepra. Por dentro hay lepra. Ese es mi general. Y todos nosotros cubrimos como Adán y Eva con hojas y nos cubrimos con nuestra imagen para que no perciban lo terrible que huele mi corazón, la cañería que hay por dentro, para que no vean mi lepra de mi pecado. ¿Eso será solo el pastor o es aquí? Estoy hablando de otro territorio de terrícolas que no entender ese mensaje, pastor. ¿Por qué? Ahora, manejamos eso, pero fuera de que nosotros nos vemos así por nuestro pecado y no tenemos un buen concepto de nosotros mismos, también hay alguien que nos ayuda a recordárnoslo. Imagínense, uno bien caído y fuera de eso le caen a uno encima, le dice, sí, es como cuando uno va y le dice a alguien, estoy llevado, sí, es que usted lo merece. Y como así, hermano, ¿no? Como cuando una persona está enferma, ¿no? Está en la cama y alguien así llegó y me dijo, hermano, yo bien llevado en la cama, y llega alguien y me dice, hola, usted sí que se ve mal. Creo que le quedan pocos días, parece, ¿no? Vamos bien llevado, hermano, en la inmunda y me caen encima a mí. Y así es Satanás. Satanás es el otro que nos recuerda a nosotros que sí, mira, vos sos una vil cucaracha. Has pecado. Ese es el que primero, mire como dice Apocalipsis 12, su función es recordar nuestras embarradas, nuestras caídas. Y nos la recuerda a nosotros y él es chismoso y va y se le recuenta al Señor. Y va y le dice eso al Señor. Mire el versículo aquí el sido abajo. Dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. El que nos acusa cada cuánto. Día y noche. Cuando lo veo usted que postrado, dice, Señor, ese es un falso. Ese que levantó la mano, pero tú sabes, Señor, lo falso que es. Ve la embarrada que ha cometido. Entonces, como nos recuerda todo eso a nosotros, entonces, ¿cómo reaccionamos nosotros? ¿Cómo reaccionamos? Si le creemos a él, entonces nos hundimos en una profunda culpa y depresión. Y la culpa no arreglada, no tratada con Dios, puede llevar a una persona ¿a dónde? Al suicidio. Señor, qué embarrada. Eso hizo Judas. Judas trabajó mal la culpa. No aguantó el voltaje. Yo lo traicioné. Y en lugar de ir a la cruz, fue donde el sacerdote. Cometió un error terrible, fue el lugar equivocado. Allá no era el lugar para ir. Y terminó suicidándose, porque no aguantó el voltaje de haber traicionado al Señor. Y Satanás nos hunde y nos dice, no hay esperanza para ti, la has embarrado, has hecho mal. Acá comencé a leer un libro de Max Lucado y el título, creo que es así, Dios es un Dios de segundas oportunidades. Pero a nosotros nos cuesta trabajo pensar de que hay una posibilidad para mí. Pero no solamente está Satanás recordándonos que sí, que estamos mal, que somos pecadores, que le hemos embarrado, que mire la historia de nuestro pasado, que ojalá nadie lo vaya a descubrir porque sería terrible. No solamente eso, pero también están los familiares, los amigos. Y sabe que la naturaleza nuestra desde un principio, desde pequeñitos, es montársela al otro, ¿sí o no? ¿Qué es lo que llaman hoy en los colegios? ¿Qué es lo que están haciendo? Se la monta el otro pelado. ¿Cuántos de ustedes no se la montaron allá cuando estaba en el colegio, verdad? Ustedes no, ve tan sanitos. A mí me la montaron. Me la montaron porque era bajito, me la montaban por todo. Yo estaba estudiando allá en la escuela y había unos vidrios ahí y pasaban los chinos más altos. ¿Y sabe cómo me hacían? No, hermano, me la van a montar, me van a cascar. Y me cascaban afuera, me daban madera. Y decía, Señor, entonces no ayuda. En el mismo colegio cogen a nuestros chicos y se la friegan. Que porque son gorditos, que porque son flaquitos, que porque son esto, que porque son esto. Y desde ahí los azotan. Entonces nos levantamos desde el colegio, nos levantamos desde la casa, donde no somos valorados, afirmados. Yo compartía en una reunión de sanidad interior, estaba visitando una familia. Y yo no podía creerlo. Era la mamá con la chica tenía como 17 o 18 años. Y era delante de mí, le decía, párese derecha, y la china así. El estómago, entonces era así. No haga así, pero delante de nosotros la visita. Yo creo que la pobre china ya no sabía cómo cuadrarse. Que está gorda, que está bajita, que está esto, que está eso. ¿Cómo se ve una criatura de esa en el espejo? ¿Cómo se ve? Mal. Y sabe que tenemos un gran problema nosotros, que como nosotros nos vemos a nosotros mismos, ¿qué pasa? Vemos a los demás. Entonces proyectamos la imagen nuestra en los demás. Por eso para un padre que le cuesta tanto trabajo afirmar en casa es porque él se tira duro a sí mismo. Es implacable. Entonces como es implacable a sí mismo, es implacable con los hijos y no ve nada bueno en ellos. No da la talla, no da la medida. Me decía a mí una señorita, 4.9 sacó en el examen en la época que era 5. Y el papá le dijo, ¿y por qué no sacó el 5? Pues hombre, dele gracias, valore, afirme, algo hizo bueno. Bueno, algo, 4.9, yo estaría feliz. Yo fui de 3. Pura gracia, hermano. La verdad, ¿no? 3, pero raspado. Y yo celebraba ese 3cito, ay, padre. Por eso a mí una vez en la universidad me dijeron, no, le usted hasta inteligente, hombre. Hermanos, ahora, ¿cómo nos ve el Señor? Eso es incomprensible para nosotros. Satanás me ve mal, yo me veo mal, mi familia me ve mal, mis amigos me ven mal. No damos la talla en este mundo que vivimos. ¿Cuántos títulos necesitas para de pronto ser aceptado y le den un puesto? Increíble. Mire, me contó una familia en esos días. Le dije, ¿cómo están? Hombre, preocupados. ¿Por qué? Pues el esposo de ella es gerente de una empresa. Y ese tipo es un bebé al lado mío. Y dijeron, no, como que va a perder el trabajo porque necesitan uno más joven. Le dije, entonces, ¿qué yo? ¿Qué de nosotros? Joven. Ya no dan la talla. Pero el Señor, ¿qué nos dice a nosotros? El Señor nos ve como nosotros deberíamos de ver a nuestros hijos. Ese es un lenguaje padre e hijos. ¿Y cómo ve un padre a un hijo? ¿Cómo lo ve? ¿Qué se espera que lo vea como? Honorable. A mis ojos, de gran estima. No importa las embarradas. Siguen siendo hijos. No importa que falló. Es mi hijo, es mi hija. En esos días vi salir de una familia que son, me imagino que económicamente están muy bien, y vi salir un hijo de esa casa. El hijo tiene narigueras, ya no le caben acá los aretes, el pelo está, no como el de alguien acá, no, es un pelo, a ver, un poquito enredado por el mugre. El chico, hermano, yo quisiera tener ese pelo, no me preocupe, yo quisiera tener, lo que pasa es que lo digo es por envidia. El chico huele a carcajada de mico, de caimán. Hombre, pasó al lado mío y casi me tumba del olor tan terrible. Huele a todo el chico. ¿Cómo lo veo yo? Yo no lo veo bien. Pregúntenle a los padres cómo lo ven. Sigue siendo nuestro hijo. Es honorable. Lleva nuestro apellido en nuestra familia. Así es el Señor. Mire, a pesar de lo que has hecho, a pesar de que el pueblo de Israel había pecado, le había embarrado en el exilio, el Señor le dice: yo me la juego por ustedes. Y cuando estén en la tormenta, en las aguas, cuando pasen por el fuego, yo voy a estar con ustedes. Dije, porque a mis ojos eres de gran estima y eres honorable. ¿Qué significa la palabra honorable? Cuando alguien le dice a uno, venga, Señor, es honorable. ¿A ustedes lo han dicho alguna vez, Señor, honorable? ¿Qué significa eso? Hermano, usted es honorable. Uy, chino, bien, chino. Recíbalo. Cuando dice que es honorable, está diciendo una persona digna de honor. Tiene un puesto muy alto. A mis ojos fuiste de gran estima. Ahora, uno dice, Señor, pero honorable. No. Y yo lucho otra vez con el texto. No, Señor. Honorable David. No, es sinvergüenza, asesino, ladrón. Mire todo lo que hizo. Mire lo que hizo. Es su corazón, es como el mío. Es mi siervo. Pero Señor, honorable, un Jacob engañador, falso. Ese sí que era falso. Es honorable y es de gran estima. Y de ahí viene toda la tribu. Honorable Rahab, la ramera. Sí, de ahí viene mi descendencia también. Honorable Ruth, la moabita. No, Señor, de ahí viene. De ahí viene la raíz de David, de ahí viene. ¿Cómo pues posible? Honorable un Elías, tan deprimido, un hombre que se iba a la cueva, un hombre sujeto a pasiones, como dice la Biblia, como las nuestras. Un hombre así, honorable. Una gran figura para el pueblo de Israel. Imposible. Honorable el pastor. Uy, qué silencio. Honorable John, Diego, Carlos, Marta. Honorable. Pues sí, hermano, aunque usted no lo crea, ante los ojos del Señor eres de gran estima. Eres honorable, ¿eh? Eso es Él. Ahora, la pregunta que yo me hice en el texto, Señor, y bueno, ¿y por qué me ve así? ¿Por qué cree que nos ve así? Es que a mí me cuesta trabajo. De tanto rascarme la cabeza he perdido el pelo, que yo no puedo entender esto. Señor, ¿cómo esos textos y hago así? Señor, ¿pero por qué? Deuteronomio 7, El Señor me recordó algo. Dijo, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, así, ante mis ojos, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y siguen los versículos. ¿Dónde fue que nos trabamos la otra vez? No por ser vosotros, más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seráis el más insignificante de todos los pueblos. No porque usted era el más educado, la mejor familia, porque usted se graduó en Harvard, en Oxford, viene de la familia lo mejor. No. Yo quiero recordarle eso. Por nada de eso, sino por qué. ¿Por qué? Dígame por qué dice el versículo. Por cuanto os amó Jehová. Es un acto unilateral de él de decidir amarme. Y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Yo tengo problemas como ser humano porque yo amo con condiciones. Yo le dije al hijo, a la hija, si hacen esto te amo. Y nosotros amamos con condiciones. El Señor dijo, no, por nada de eso. Yo decidí como un acto unilateral amarte. Y nos recuerda algo en Deuteronomio 9, versículos 13 y el 24. A ver si me lo tiene ahí. Y él nos recuerda algo. Dice, vea, yo quiero recordarle algo. Y me habló Jehová diciendo, he observado a Marta, al pastor, al que esté acá, a Felipe, lo he observado y aquí que es pueblo de dura cerviz. Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo lo conozco, dice el Señor, usted es una caspa. Desde el día que lo conozco. La embarra. Desde el día que yo sé de usted, usted la ha embarrado todo el tiempo. Ustedes están ofendidos conmigo y dicen, no, pastor, eso es usted, yo no. ¿No recuerda usted sus embarradas? Uy, qué silencio. No, bueno, entonces no agarré al auditorio. ¿No recuerda usted su pasado? Ay, hermanos. El Señor dice, mire, desde que lo conozco. Desde que lo conozco eres pueblo de dura cerviz. Ahora, ¿el Señor qué hizo? El Señor decidió como un acto unilateral amarme. Y en la canción me fascina porque sin hablar de qué era el tema, ya lo tenían la canción de la adopción. En el capítulo 1, versículo 5, el Señor dice que en amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Si usted piensa adoptar una persona, ¿cuáles serían sus requisitos para adoptarla o adoptar a esa persona? ¿Qué tal que usted dijera, mira, yo estoy buscando adoptar a esta persona? Alguien que tenga una sangre pura, que le haga un examen de ADN y que no tenga ningún virus en su sangre. Perfecto. Dos, ojalá graduado de Harvard o Oxford y ojalá recibiendo buena platica. Ya con todos los títulos, una persona lo mejor de la sociedad. ¿Usted cree que esa persona qué le diría? ¿Usted me va a adoptar a mí? Olvídate. Yo necesito. Usted cuando piensa adoptar una persona, ¿en qué está pensando usted? ¿En qué piensa? En alguien que no merece eso. En alguien que necesita amor, que necesita que le entreguemos todo a esa persona. Entonces el Señor dice, mira, yo los adopté a ustedes. No porque ustedes venían sangre azul, tenían lo mejor. No, yo los adopté en la persona del Señor Jesucristo. Y lo hizo por el puro afecto de su voluntad. ¿Y lo hizo por qué? Por amor lo hizo por su vida. ¿Cuántos de ustedes acá no bendicen al Señor el día que Él le puso los ojos a usted? Que dijo, venga, yo quiero a llevarlo a mi familia, adoptarlo como mi hijo. ¿Ustedes entienden esto o no lo entienden? Y bendicen al Señor por eso. ¡Claro! ¡Me adoptó! ¿Por qué? Hermanos, mira, aquí no hay ninguno que diga, no, pastor, ese mensaje no es para mí, porque de verdad yo soy muy espiritual, yo soy una persona de ayuno, de oración, yo una persona muy consagrada, y yo no peco, como alguien me lo dijo a mí, yo no. No, bueno, sería bueno, si usted considera, ese mensaje no es para usted. Pero ese mensaje es para aquellos que, por ejemplo, un pordiosero lo invitan a comer a un restaurante súper elegante. Y les tienden la mesa, le dan todo. ¿Qué tal si ve otro pordiosero al lado y él le dice, oye, ¿y usted qué hace acá? ¿Qué le dice el pordiosero? ¿Y usted qué hace acá? Si están ahí, por la gracia de Dios. Los que estamos acá es por la mera gracia de Dios y por su mera misericordia. ¡Claro! A mí, ¿por qué me puso la mirada a mí? Yo le he dicho al Señor, escogiste la persona menos indicada para ser pastor de una iglesia. Yo, ¿de dónde vengo? Yo sí, tranquilo, pero yo lo adopté. Y yo lo puse ahí. Es un acto unilateral de Él, que Él decide amarnos y poner sus ojos sobre nosotros. Por eso esa canción tan, tan rica que compuso Jesús Adrián Romero. ¿Qué sería de mí si no me hubieses alcanzado? Como un pájaro herido estaba, tirado por allá, pero el Señor tuvo misericordia de nosotros. ¿A cuánto de acá el Señor sacó de situaciones de verdad? Y uno dice, Señor, a mí, imagínense, hermanos, yo recuerdo, hermanos, ¿dónde estaría yo de verdad? Recuerdo mis amigos con que estaba fumando marihuana. A uno de ellos le decían Corocito. Imagínense que le llamaron Corocito. Bueno, a él le decían Corocito. Al tiempo me encontré con uno de esos. Le dije, hola, ¿qué hubo de esos muchachos? ¿Qué hubo de dónde están? ¿Él no recuerda a Corocito? Le dije, no. Hermano, se ahorcó. Otro el bazuco. Otro los volvió nada. Ay, hermano, ¿cómo no vivir uno agradecido con el Señor por sus misericordias? Que nos adoptó para bendecirnos. Cuando usted trae una persona a su hogar y lo adopta, usted le da todo, los privilegios, los derechos, el apellido, el nombre, le da todo. Le da herencia, todo se lo da. ¿Y por qué? Amor unilateral. ¿Por qué lo hace? ¿Es que aportó? No, decidí amarlo. Entonces, hermanos, a uno le cuesta trabajo aceptar que otra persona tenga tanta gracia de Dios. Entonces dice, venga, ¿y este por qué le dio tanto gracia? ¿Por qué a esta persona Dios le bendice? Es gracia. La persona que ha recibido la gracia de Dios ve a los demás con ojos de la gracia. Y a estas personas les cuesta trabajo entonces juzgar. Por eso es que juzgar es un problema de nosotros, de los seres humanos, pero no lo debemos hacer. Porque cuando yo estoy juzgando, ¿qué estoy diciendo? Una persona cae y falla y yo la juzgo, entonces ¿qué estoy comunicando? ¿Qué estoy comunicando cuando le juzgo? Que yo no lo hago, pero usted sí lo hace. Que yo soy santo. Esa embarrada yo no la hago, pero usted sí la hace. Eso es cuando juzgo. Pues el Señor dice, mira, no juzgue. Cuando vinieron esos hombres y sacaron a esta mujer en adulterio, en pecado, la cogieron desnuda y venían a darle piedra. ¿Y el Señor qué les dijo? ¿Qué les dijo? ¿Recuerdan? El que esté libre, arrójela. Cuando uno juzga, el Señor dice, mira, antes de usted juzgar al hermano, porque te falló, porque es inclemente, juzgas al esposo, juzga a la esposa, juzga a los hijos, juzgas a todo el mundo. Uno, porque tenemos un problema personal. Yo no puedo valorarme a mí mismo. Entonces, te caigo encima. Y tienes que darme la medida. Yo lucho con eso. Entonces, el Señor dice, mira, antes de juzgar, ¿por qué no se quita qué? La paja que hay, ¿cierto? Antes de mirar la paja en el ojo ajeno, ¿qué dice? Mire la viga. La viga era, mejor dicho, lo que quería decir era, mire la agencia de maderas que tiene usted en su ojo. Tienes un guadual, tienes una cosa grandísima. antes de caerle encima de una forma implacable. Hermanos, nosotros tenemos un gran problema los seres humanos, y es que nos cuesta tanto trabajo ver algo bueno en las personas. ¿Cuántos de ustedes, ahora para el Día del Amor y la Amistad, pensó en decirle a alguien: eres honorable, eres de gran estima? Se lo dijo al esposo, se lo dijo a la esposa, se lo dijo a los hijos. Hijo, me siento orgulloso. Pensó en una persona para afirmar: hermano, mira, quiero agradecerte. Nos cuesta trabajo porque nosotros no vemos nada bueno en nosotros, por tanto no vemos bueno en los otros, y estamos pendientes para juzgar, para caer. Me falló, implacable. Al doctor Billy Graham un día le preguntaron unos periodistas, le dijeron: ¿usted qué opina de ese pastor que pecó acá en Norteamérica y cayó? Y era noticia, pues, en Norteamérica. Dice: ¿usted qué opina de eso, doctor Billy Graham? Él dijo: todos ustedes están pendientes cuando se cae un avión, ¿cierto? Y toda la noticia cae, la noticia nacional, y todo el mundo cae. Dijo: ¿por qué no sacan noticias de los miles y miles de aviones que vuelan todos los días y bendicen la gente en el planeta? De esos no reconocemos. De esos no reconocemos. El ser humano es así. Nos falla la esposa y nos olvidamos de todo. Es que usted siempre... ¿Se acuerda? ¿Usted lo ha escuchado o no? Usted nunca... ¿Cómo hay que nunca le da un regalito, hombre? Usted nunca... Y esas siempre y nunca son tortura para uno. Nunca, nunca, nunca. Usted siempre la embarra. No, caí hoy, pero las otras 365 también he caído, pero pues hoy me... Pero no seamos tan implacables. Ay, nos cuesta trabajo. Yo me he preguntado cuántos de los que están acá en este aniversario recibieron una palabra. Gracias, Diego, por ministrarnos. Gracias, la alabanza. Gracias, Escuela Dominical. Gracias, el hermano que me ayuda con el carro. Gracias, este hermano que me bendice. Gracias, lo del sonido. Oh, nos cuesta trabajo los seres humanos decir gracias. Te bendigo, a mis ojos me caes bien. Eres de gran estima. Me ha bendecido mi vida. Pero bendecimos al Señor porque, aunque el ser humano no lo hace, el Señor sí lo hace. Amén. El Señor sí lo hace. Hermano, esposa triste si no recibió ninguna palabrita de afirmación, hoy hay una palabra de Dios para ti. A los ojos del Señor eres de gran estima, eres honorable y te ama. Esposo que sufres estoicamente, que nunca recibes un besito, de un abrazo, tranquilo, el Señor lo hace. Uy, hermano, ¿así usted afirma en esa forma? El Señor lo hace. Bendecimos al Señor porque nos ama con amor incondicional, en amor eterno. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Ahora, ¿están todos conmigo? Es capaz de ver al de enseguida, a ver con qué ojo lo ve. Mira a ver con qué ojo ve el de enseguida, a ver, mira a ver. Hermano, ¿me entienden, no? Algunos hacen así. Véale, véale con buenos ojos, ¿verdad? Ahora, ¿qué espera uno de padre? Yo amo incondicionalmente a mis hijos, pero uno espera algo de ellos, ¿o no? No más, veis, quedó no más. Uno espera alguito, ¿o no? Uno espera algo. El Señor me ama incondicionalmente, pero Él espera. ¿Y qué espera de mí? El Señor espera, en el versículo 7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. El Señor espera que yo responda honrándolo a Él, en gratitud a Él. Uno espera de los hijos que de alguna u otra forma hablen bien de los padres. Para uno es muy triste saber que un hijo esté hablando mal de uno. Mi padre es una caspa, mi mamá es una caspa. ¿Qué tal uno escuchando eso por allá? ¿No? Uno espera que los honre. Por eso el Señor dice, honra a tu padre y a tu madre para que le vaya bien. Es la persona que dice, Señor, en gratitud por lo que has hecho por mí, viviré para adorarte con todo lo que soy y con todo lo que tengo. Es el hijo agradecido que dice, papá, mamá, vivo agradecido porque me has bendecido, por tanto voy a honrarte a ti. Para gloria mía los he creado. En la persona que recibe un dinero, un diezmo, y dice, Señor, es mi gratitud para ti, es adoración. No es que es un negocio, no, es porque estoy muy agradecido contigo. La mujer que derramó el vaso de alabastro ante la presencia de Jesús, no lo hizo que porque era el diezmo, porque era la ley, no, era gratitud. Y se desbordó en adoración y en gratitud. Las personas agradecidas, el hijo agradecido honra a los padres. El agradecido recibe cualquier honra y la tira a los pies del Señor. Y dice, Señor, tú me has bendecido. Soy lo que soy por la gracia tuya. Por tanto, te honro a ti. El de afuera no tiene por qué agradecerle. El que no es hijo no agradece. Para mí sería raro que un chico que no es mi hijo viniera y me dijera, oiga, muchas gracias por el mercado. ¿O cuál mercado, mijo? Usted no lo alimento. Se equivocó. Es mi hijo el que espero eso. Los seres humanos somos desagradecidos y uno de los problemas terribles de nosotros es que nos olvidamos de los padres con el tiempo. Cuando prosperamos, cuando estamos bien, nos olvidamos de ellos. Hay cantidad de ancianos abandonados y abandonados por hijos educados, hijos formados. Recuerda una historia que compartí acá, que este hermano Valle, que tiene estos ancianitos abandonados, nos contó una historia de un hombre joven que llegó elegante, bien vestido, de un gran carro, y sacó un ancianito y le dijo, cuídeme a mi papá y vengo en 2 horas. Lleva 2 años. Y el viejito dijo, pues él me hizo firmar un documento. Ahí lo dejó. Nosotros somos así por naturaleza. El Señor dice, yo crié hijos, los levanté y se volvieron contra mí. Se volvieron contra mí. El Señor nos bendice, nos prospera, nos educa. Y ya después decimos, ¿y quién es mi papá? ¿Y quién es Dios? ¿No necesito? ¿Y cuál Dios? ¿Y dar algo para él? No. ¿Por qué? Si todo lo que tengo es mío. Y el Señor nos dice, no olvides que todo te lo he dado. Él nos dio la bendición de la salud, de la vida. Él dice, Él nos da la fuerza para el trabajo. Todo lo que tenemos es por Él. Bendecimos al Señor. Como dijo David, Señor, de lo recibido de tu mano te damos. A mí me fascina, a ver si me tienes Isaías 63, el texto. Me fascinó meditando en ese texto esos días. Mire este hombre, de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias, según la multitud de sus piedades. Ah, esa es una persona agradecida. Una persona agradecida, su marca distintiva es esa. Exalta, adora, agradece. Una familia muy linda esta semana, como hace como 2 días. Esa familia, ese hombre, Dios le rescató. Le rescató de una situación muy difícil. abrió su corazón al Señor, se llenó su corazón de adoración y de alabanza, y nos hizo una comida de gratitud tan espectacular. Todos los detalles, el esmero, dio lo mejor. Estábamos con él ahí, qué agradecido. Eso hizo Mateo: Señor, me sacaste de allá, te hago una fiesta. Saqueo: Señor, entrego, ven a mi casa, come lo mejor. El agradecido es así. El agradecido es así. Da lo mejor, no sabe cómo agradecerlo. Bendecimos a nuestro Padre Celestial que nos amó en Jesucristo, nos lavó con su sangre, nos perdonó, nos dio vida eterna, nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Bendecido sea su nombre, ¿verdad, hermanos? A Él y solo a Él sea la gloria. El Señor espera que usted le honre. Y dice en el versículo, dice, versículo 21, este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas publicará. Esa es una marca distintiva, como hemos mencionado, de un pueblo agradecido. Canta, canta. El cántico es incomprensible para muchos. Y para muchos de ustedes que vienen por primera vez y vienen un tiempito nuevo en la iglesia, les parece raro que esa persona cante, que quiera danzar, que quiera saltar. Y si es raro, es fanático. Algún día usted lo entenderá, porque el agradecido quiere bailar, quiere danzar. Como dijo: has cambiado mi lamento en baile, me llenaste de gozo, me llenaste la boca de alegría y de alabanza. Eso es, eso es. Los demás les parece raro, la alabanza les parece harto. Algunos llegan tarde y están ahí y prefieren perdérsela. No, he sido creado para alabanza de su gloria. Y lo adoramos, y esa es la marca distintiva del pueblo de Dios. Por eso en todo el planeta suenan las trompetas, suenan los violines, los cellos, las orquestas. Suena todo en el planeta un domingo, adorando al que vive por los siglos de los siglos, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Amén, amén, lo adoramos. Esa es una marca de ellos. Cantan y cantan. No paramos. Y por último, el Señor le dice: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará, y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. ¿Sabe una cosa? ¿Sabe qué pasa con los hijos? ¿Sabe qué lo amenazan a uno mucho los hijos? Mis hijos no, tal vez lo de ustedes. ¿Sabe qué amenaza mucho los hijos? Irse de la casa, ¿sí o no? No, entonces son lo mismo. No, estoy equivocado, ¿no? Cada rato: no, papá, yo creo que ya me voy, como que me quiero ir. Los hijos, por lo regular, en nuestra naturaleza, todos nosotros tendemos a cansarnos. Mamá, otra vez lavando losa, yo siempre lo hago. Ustedes escucharon eso en casa, ¿no? Yo siempre. Venga, mi hijo, pero ya se cansó de lavarlos. Yo siempre arreglé el cuarto, pero yo. Y nosotros tendemos a cansarnos. Señor, otra vez madrugar un domingo. Como alguien me decía: pastor, ¿no habrá una forma de un sabático espiritual? ¿Me entiendes? Así como vacaciones. Ya, no más. A veces nos cansamos. Y en esos días yo de verdad estaba así, como cansado físicamente, cansado mentalmente. Y sentí que el Señor me habló a mi corazón. Me dijo: hijo, yo le doy nuevas fuerzas. Rejuvenezco tu vida como el águila. Que no te canses. ¿Por qué nos cansamos? El pueblo, el Señor le dice al pueblo: te cansaste de mí, no me trajiste los sacrificios, no me adoraste, no me honraste. Nos cansamos a veces. Y Señor, no, ¿cómo cansarme? ¿Por qué queremos irnos de la casa? El hijo pródigo se aburrió en la casa. Tenía todo en casa. Me voy de casa. Me cansé de papá, me cansé de familia. Creo que ya está mejor la vida, creo que ya está mejor en los amigos afuera. Y hay veces el Señor nos tiene que decir a nosotros: ¿estás cansado? ¿Te quieres ir? ¿Te quieres ir? ¿Estás aburrido conmigo? ¿Aburrido de todo lo que yo te bendigo y de todo lo que te he perdonado y te he ayudado? Sí, Señor, me cansé. Lo que pasa es que caminar ese puente siempre cansa a uno. Siempre cansa a uno. Y no, hermanos, cuando quiera sentirse cansado y madrugar a buscarle y estar en su presencia, recuerde todas las bendiciones y las bondades que hay en su presencia. Pero hermanos, ante todo, que estar en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre, hay plenitud de gozo. Eso es, hermano. En mi parte física, hay veces me canso cuando, por ejemplo, vengo a madrugar a las 5:30 de la mañana. A veces no he dormido muy bien y mi parte física se cansa, es normal. Pero yo descubro que cuando vengo y me postro y estoy en su presencia, siento una renovación, un gozo y una paz. Y siento que en ese día vuelo. Cuando Dios te pide algo, es porque te va a bendecir, es porque te va a renovar. Hijo, esté en mi presencia, pero no es para hacerle mal, no es para torturarlo, es para bendecirlo. Cuando Dios te dice: hónrame con lo que tienes, con tus primicias, con tus frutos, con todo, es porque te quiere bendecir y abrirte el cielo y bendecirte con todo. Su intención no es hacernos mal, como dijo el Señor en Jeremías: ¿qué mal hallaron en mí vuestros padres que me dejaron a mí, fuente de agua viva? ¿Y qué mal les hice? Y el Señor dice: mire, ¿por qué te cansaste? No te canses de mí. El Señor es un Padre bueno. Nos ama con amor eterno. Dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. ¡Ah! ¿Qué tal que uno tuviese un Dios resentido? ¡Ah! Un Dios por allá bien amargado. Venga, es que yo... pues yo lo recuerdo. Es que esa embarrada suya hace 30 años. No, hermano, nosotros somos así, pero el Señor no es así. Bendito sea el Señor. Dice: yo borro. Amén. Uy, sí. Yo borro tus rebeliones. Como dice Miqueas: qué Dios como tú. Qué Dios como tú. Que no retiene para siempre el enojo. Yo sí vivo enojado. Hay algunos acá que viven enojados de pronto conmigo o con su esposa por tanto tiempo. Como alguien le decía a una persona, me decía: mira, yo en esos días, alguien me contaba, están haciendo un negocio, entró una persona, entró otro y no se trataron. Y él dijo: ella es mi hermana. Y es que llevamos años que no nos hablamos. No nos hablamos. El Señor no retiene el enojo, Él borra, Él sepulta, Él perdona nuestras iniquidades y nuestras rebeliones. Somos lo que somos por la gracia del Señor, por la gracia en la persona del Señor Jesucristo, que derramó su misericordia para nosotros, nos adoptó, nos hizo parte de su familia. Y para acabar de componer, me dice que honorable, de buena estima. Es capaz de decirle esto a su esposo. Uy, qué silencio las hermanas. Honorable. Es capaz de decirle eso a la señora, ¿no? Capaz de decirle. Honorable. Es que yo recuerdo la embarrada. El Señor no es así. Mire, hermanos, si usted se ha ido de casa, usted en la condición en que esté, venga donde Él, esa es su gracia, Voy a terminar con una historia que me estoy leyendo ahora de un librito que le mencioné, Más Lucado. Cuenta la historia de una mamá con su hija en las favelas de Brasil, en esos lugares muy pobres del Brasil, que estaban luchando por salir adelante, trabajaban duro, y la hijita, muy una niñita muy sana en casa. Pero la chiquilla tenía un sueño de algún día irse, y ir a las grandes urbas, a las grandes ciudades, y un día dejar la casa. La mamá en su corazón se reventaba con la idea de que un día su hija se le fuera a ir. Y sufría internamente, pero la hija le decía que se iba a ir, que se iba a ir un día. El día llegó en el cual ella llegó a su cuartico y su hija no estaba. Ella sabía que se había ido a buscar en otros lugares, en las grandes ciudades. Ella cogió unos ahorritos que tenía y se fue desesperada a la ciudad y a los lugares donde ella creyó que su hija estaría. Fue a los prostíbulos, fue a las discotecas, fue a los lugares de droga, fue a todos esos lugares. Y ella fotocopió la foto de ella y la multiplicó en todas partes. En todas partes la puso. Por si de pronto su hija la vería. Pronto pasó un tiempo y en una de esas la chica salía de un prostíbulo cuando vio la foto de ella. Llorando se acercó y encontró una nota atrás que era la mamá diciéndole: hija, no importa lo que hayas hecho, no importa dónde estés, vuelve a casa. Ella llorando decidió volver a casa. Volver a casa, hermanos. Bendiga al Señor que usted esté en casa. No se vaya de casa. Y si ha ido de casa, regrese a casa. Regrese y disfruta a papá, porque no importa lo que hayas hecho, no importa dónde estés, ante sus ojos eres de gran estima y eres honorable. No bendice usted al Señor, ¿verdad? Eres honorable. Amén. Amén. Tenemos un tiempito para orar, ¿por qué no? Algunos que quieran venir a la presencia de Dios por un ratico y decirle: Señor, perdóname porque me he cansado de ti. A veces he sentido que es una carga servirte, adorarte y dar de lo mejor de mi vida para ti, Señor. Tal vez, mi querido hermano, hayas pecado, estés lejos de la presencia de Dios y hoy quieras venir al trono de la gracia otra vez y decirle: Señor, yo quiero volver a casa. No importa lo que hayas hecho, no importa tu condición, vuelve a casa. Vuelve a casa. Tú no estás llamado para vivir fuera de la casa de papá. Tú no estás llamado para vivir en oscuridad, en tinieblas, para buscar amor donde no lo hay, para buscar afecto donde no lo hay, para buscar valoración donde no la hay. Venga donde papá. Si todo el mundo te ha rechazado y no ve nada bueno en ti, si no te han valorado, papá hoy te dice: a mis ojos eres de gran estima. Venga a la casa del Señor, venga a su presencia y derrama tu corazón delante de Él. Póstrate ahí donde estás si lo quieres hacer. No se limite a mirarme o a pensar que esto es un show, un espectáculo. Es un momento sagrado para que tú vengas a la presencia de Dios y recibes sanidad en tu alma y en tu corazón. Renueva tu amor para Él. Dígale: Señor, me he cansado muchas veces. tal si tú te cansaras de perdonarme? ¿Qué tal si te cansaras de bendecirme? ¿Qué tal si dijera, me he cansado de darte la mano? Oh Señor, gracias porque con amor eterno te he amado. Como dice tu palabra, por tanto te prolongué mi misericordia. Bendice, oh alma mía, Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona mis pecados, el que me rescata del hoyo, el que sana mis heridas, el que me corona de favores y de misericordias, el que sacia mi bien, de bien mi boca, de tal forma que me rejuvenezca como el águila. El agradecido, este tiempo es sagrado para el agradecido. Para el agradecido, este es un tiempo de decirle gracias, Señor. Gracias, Padre. Porque mañana puedes soplar y soy historia, me muero y ahí termina todo. Gracias, Padre, que puedo venir a la casa del Señor. Gracias por mi esposa, por mis hijos. Qué bendición, qué regalo me has dado. Gracias por el que me bendice con ese grupo de alabanza y adoran al Señor y me meten en la presencia del Señor. Gracias, hermanos, por no cansarse. Gracias por el que me bendice ayudándome a parquear el carro y me sonríe cuando llego. Gracias por el que cuida a mis hijos en la escuela dominical. Gracias, Padre, por ellos. Por ese diácono que me limpia una silla y me ama y me sirve. Por mis secretarias que son tan lindas y nos sirven con tanto amor. Por los que mantienen ese jardín tan hermoso. Por Silvio, por Carlos, gracias. Gracias por los que están ahí en la mesa, ayudándonos con el sonido, ayudándonos con todo para que sea tan hermoso, para que llegue el internet. Gracias, Padre. Dele gracias al Señor por algo de lo cual estés agradecido y abre tu boca. Abre tu boca en adoración al Señor. Dele gracias. Terminemos adorándolo y exaltándolo, cantándole a libertad. Libertad tú me has dado. Yo no soy esclavo. No estoy bajo condenación. Pongámonos de pie y démosle gracias al Señor con estas canciones. Digámosle gracias, Señor, por haberme dado libertad en Cristo Jesús. Adórelo, exáltelo.